Sabes que eso fue un pacto entre tú y yo, de no volvernos a encontrar, por no crear un mundo de ilusión, de algo que no va a funcionar. Pues ya no pienses más en lo que pasó, si sabes bien que fue un error. Si tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, no me hables más o será un desafío. Entonces ya no podré responder y no sabré lo que va a suceder. Solo fue una noche de pasión y no volvimos locos. Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco. Solo fue una noche de pasión y no volvimos locos. Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco. No sigas insistiendo en esta relación, que esto no va a funcionar. Si fue producto de un engaño entre los dos, la bola puede rebotar y entonces ya será tarde para arrepentirnos. No sigas más, no insistas más, solo sigamos cual desconocidos. No vale la pena volver a intentar. Adiós Gilberto, si este disco no es de nosotros. Ah, pues, camínalo.